bomba en el mar está matando a mi raza. Y en el mismo momento en que el temblor se casa, entenderemos tal vez lo que al otro le pasa. Vos sabés de Roselán lo que hoy se te extraña, pero el buitre igual lo sigue porque es buitre y canalla. Yo te rezo cantando porque así es mi elemento, y así meto al miedo donde ellos el vento. Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Y en la gente y su abrazo curaré mi lamento. Mirar al cielo, ser buen esclavo, quejarse siempre por haber trabajado, llorar un poco, seguir tocando, seguir viviendo porque así lo quiso el diablo. Llega por ver, me queda el verso de aquel rock and roll, el que trajo el viento casi sin razón. Me queda el sueño de ser lo que soy, y en el barrio la nostalgia del que fui. Y ya no seré, siento el tiempo como aquel odor. Que pase lo que pase, siempre prefiere de en Instagram. Arroba Radiográfica 893. Instagram. Arroba Radiográfica 893. Otra vez acá. Yo vengo. Vos me dijiste. Yo no te dije nada. Vos me hablaste. Estás loco. Vos tenías. La permita el piano. Hermano de soledad, aquí hoy estamos los dos, bajo esta luz de rubí, entre esta gente nueva. Hoy yo te quiero cantar, manera que hablas por mí, mezcla de yegua y dirán, refugio, lengua y fusil. Y si me aplauden a mí, también te aplauden a vos, y si me caigo una vez, también se cae tu honor. Y ya que hablamos de amor, pinceles y monedas, ¿por qué no hablamos de vos? Cuerpito blanco y negro, tus cuatro patas piden fiesta, entonces hay que dársela. Oh, oh, oh. Se va poniendo calentito, el aire pide más y más. Oh,